y nos vamos al encuentro de Leonardo Luzardo, del departamento de Canelones, integrante de la dirección departamental, de la departamental de Canelones, y que le toca a él el trabajo desde la costa, del peaje hacia afuera. Leo, buen día. Buenos días, Ángeles, compañeros, y un saludo a la audiencia. Bien, sabemos que están con un trabajo muy pormenorizado a estas horas, pero pensando en que están escuchando compañeros de distintos lugares de Canelones, de otros departamentos también, porque las tareas son las mismas, ¿cuáles te parece que son las principales y qué es lo que están haciendo ustedes? Bueno, lo primero fue evaluar como los límites de donde íbamos a trabajar nosotros. Digo, acá entre peaje y peaje, peaje de Pando y peaje de Solís, el límite con Maldonado, donde hay son 17 locales de votación con casi 100 circuitos distribuidos a lo largo de toda la costa, desde Salinas, Pinamar, Parque del Plata, Atlántida, La Floresta, San Luis. Son 99 circuitos en total. Y ahí, con la cantidad de compañeros que tenemos, fuimos distribuyendo según la zona, para que les quedara cerca, en ese lugar. Esta noche justamente también estuvimos recorriendo la zona de La Floresta y San Luis con los compañeros de allí. Ya quedaron con las listas, con los poderes y concretamente con los locales y los circuitos con los cuales tienen que hacerse cargo, ¿verdad? Claro. Y lo mismo vamos a hacer esta noche con la zona de Parque del Plata, Atlántida y Salinas, ¿no? Juntar todos los compañeros para distribuir bien las tareas. Y bueno, y llevar adelante el domingo quiénes van a estar para traslado, hay compañeros para trasladar a Montevideo, quiénes van a votar a Montevideo y vuelven, bueno, todo eso se está afinando en estas últimas horas, en conjunto con la distribución de listas también, porque ahora está llovinando un poco, pero estamos distribuyendo entre los diferentes compañeros, los que tengan vehículo, ¿verdad? Porque eso también es tarea de estas horas, seguro. Perdón, no te escuché. Que digo, que esa es tarea de estas horas también, lo de la distribución. Sí, claro, sí, por supuesto, porque han quedado mucho, porque han sido semanas de lluvia, de actos, y todo lo demás que concierne a esto. Y más teniendo en cuenta que todos los compañeros o trabajamos o tenemos tareas para hacer todos los días, y vamos colando toda la cuestión esta electoral en la medida de lo posible para llegar al domingo ya con todo armado y con la mayor cantidad de compañeros vecinos posibles que tengan ya su lista para llegar al local de votación, ¿no? Al circuito del cuarto secreto. ¿Ya están los sobres armados? ¿Ya está todo el trabajo ese hecho? ¿O quedan todavía estas horas para realizarlo? Me refiero a lo que cada compañero va a tener también para poner en cada circuito. Esto, por suerte, ya está pronto, junto con los poderes. Lo que falta es distribuir, ya te digo, hoy de tarde, de noche, en la nochecita nos vamos a juntar con los compañeros de lo que es la zona del Parque del Plata, Atlántida y, uh-huh. y Salinas, ya con los sobres de los diferentes sectores y los poderes, y bueno, y ya también con una balconera distintiva de la Unidad Popular para que cada uno también esté enfrente, en la medida de lo posible, enfrente de cada local de votación para poder entregar las listas antes que las personas entren al local, ¿verdad? Porque después adentro va a ser muy difícil encontrarla, ¿no? Bien, o sea que lo llamado Costa 2, digamos, para ubicarla a los compañeros, tiene garantizada la cobertura de todos los circuitos, ya el trabajo previo a la jornada del domingo pronto y casi que organizado lo que va a pasar el domingo. Sí, está casi todo pronto, lo que tenemos garantizado que van a dar listas en todos los circuitos, en los 99 circuitos de Costa 2, y en muchos de los lugares, sobre todo donde tenemos más presencia de compañeros, van a haber compañeros con su bandera, con su distintivo, enfrente a los locales distribuyendo las listas también, y antes cualquier consulta, cualquier duda, y de repente hay compañeros que a veces entran al cuarto secreto y ven que no está la lista y salen y te avisan, mira que no hay listas, entonces ya ahí hay que reponer. Todo eso está, aparte hay muchos compañeros con experiencia también, que eso facilita mucho la tarea también. Claro. Leo, ¿hay zonas donde cuesta más poder cubrir todos los circuitos porque falta gente? La experiencia está indicando que si se sale a buscar a otros compañeros que den una mano, están, ¿no? Sí, sobre todo en los últimos días, siempre siempre aparece, ¿no? A veces uno piensa, no, pero aquel está complicado, o aquel no puede, o nunca se arrimó, pero en realidad para estas tareas concretas y puntuales siempre hay compañeros. Nosotros acá en Costa 2, la zona más difícil de cubrir para nosotros es Atlántida, a pesar de que ahí hay una muy buena votación en todas las últimas dos o tres elecciones, ¿no? Pero sin embargo, no sabemos por qué allí es donde más falta de compañeros tenemos. Pero lo suprimimos con los compañeros que, digamos, nos sobran, pero que sí tenemos más de otras zonas, ¿no? Entonces se cubre también esa parte que queda ahí en el medio entre Parque del Plata y Salinas. Seguro. Ayer estábamos hablando con las compañeras de La Paz, que es un lugar, una ciudad muy importante, La Paz, sin ninguna duda. Estaban precisando más gente, digo, por si quiere alguien que esté escuchando pueda dar una mano en La Paz para cubrir los circuitos, para ayudar allí a Marian, a Paula, sin duda que les vendría bien, porque además está la decisión de que no importa si llega a ser de tarde, pero cubrir todos los circuitos, pero cuanto más temprano mejor, porque si alguien va a votar a un circuito y no está en la lista, no puede votar. No, no puede votar, y no, pero teniendo, hablando de la experiencia, acá podemos decir que tenemos todo cubierto porque hace muchos años se viene trabajando. Claro. Digo, La Paz es mucho más reciente el trabajo que se está haciendo. Pero si se empieza ahora, seguramente para el tour se van a poder cubrir todos los locales y todos los circuitos. Es verdad. Entonces, cuanto antes empiece el trabajo, cuanto antes más se conecte, porque compañeros, estos vecinos, afines a la Unión Popular, a dar la mano ese día o en forma permanente, seguramente hay en todos lados. Sí. El tema es tener la presencia en la calle, en la feria, las pintadas, las volanteadas. Estar atento siempre con el vecino en el boliche, eso siempre hay. Bueno, toda esa tarea hay que realizarla cuanto antes para poder llegar, en este caso, a octubre, ¿no? Si hablamos en términos electorales, con la mayor cantidad de compañeros disponibles para ese día, ¿no? Exactamente. Estas compañeras dijeron, nosotros nos hacemos cargo y vamos a llegar, vamos a cubrir, pero sin duda que van a precisar, si alguien puede dar una mano que les dé, porque son lugares donde vive mucha gente también en la ciudad de La Paz. Cuanto más temprano mejor sería la idea, ¿no? Para que el votante que va temprano tenga acceso a la lista, si es que no la lleva, que es lo ideal, hay que llevarla. Claro. ¿No? Sí, no, aparte más temprano, así uno ya queda más libre ante cualquier eventualidad. En general, en estas votaciones va mucha menos gente que en las nacionales a votar, ¿no? Entonces está siempre todo más, un poco más distendido, digamos, ¿no? Claro. Pero esto nos permite trabajar temprano, hacer todas esas tareas y después ya quedar libre para estar enfrente al local, para de cualquier persona que venga a buscar la lista la pueda llevar antes y que no le hayamos entregado antes, ¿no? En estos días. Sí. Y ante cualquier cosa, hacer un traslado o cualquier problema que haya en cualquier lado, uno ya está, los compañeros ya están libres para poder dar una mano en todos lados, ¿verdad? Está comunicándose Lorena de Parque del Plata. Dice que en Parque del Plata Norte están entregando listas ahora. Es Parque del Plata Norte, calle 3 y 4, en la casa Maralo, ahí están. Vos decías que estaba lloviznando ahí, ¿no? Sí. Porque en algunos lados, teniendo una casa de respaldo, cualquier cosa te metes para adentro. En este caso es allí, está Jorge Jesús allí, en la casa Maralo, y ya dice que estuvo un vecino a buscar. Si alguien está en la zona de Parque del Plata Norte y no puede trasladarse para ir a buscar la lista, que pase mensaje y enseguida se la van a llevar. Les damos un teléfono de Parque del Plata Norte, que es 097-326-158. 097-326-158 para esa zona. Parque del Plata Norte, que está al lado de ustedes, pero digamos, está como con otro grupo de compañeros. Sí, al lado es un decir, porque en realidad son unos cuantos kilómetros. El mismo adentro de los balnearios, de una punta a la otra, son muchos kilómetros, y casi imposible hacerlos a pie, ¿no? Sí, ustedes están, ¿qué kilómetro para ubicar a la gente? Mira, nosotros acá en Salinas estamos en el 36.5, 37, y allá Parque Plata ya es el 50 y tanto, ¿viste? Seguro. O sea, son unos cuantos kilómetros. Es lejísimo. Es lejos. Y aparte, otro problema es el ómnibus, que ya es caro también, porque para trasladarse en eso, de repente son unos pocos minutos en el ómnibus, son 42, 46 pesos que sale, ¿viste? Y eso es un costo adicional también. Pero también, agregando a lo que está sucediendo allí en Parque del Plata, también se puede decir en el resto de las zonas de acá de la Costa 2, y todo Canelones también, ¿no? Pero sí. También se puede mandar un mensaje a la radio pidiendo la referencia en cada balneario a ver quién es que tiene listos, y ahí nosotros realizamos esta tarea, ¿viste? Leo, esto va a generar también que muchos que hasta ahora quizás no se han sumado encuentren en este trabajo que se ha hecho de esta manera, de manera organizada, que ya tiene todo previsto un par de días antes, que se puedan sumar al resto, ¿no? Porque quizá para ahora se tenga más que nada todo cubierto, pero falta todavía 3-4 meses de trabajo para las elecciones de octubre. Digo, también es un llamado a que esto sirva como empujón para alguno que le falte ese ánimo final y que se sume a lo que seguramente sea más trabajo para octubre, porque son más circuitos. Sí, tal vez la cantidad de circuitos sean la misma, pero o más o menos la misma. El tema es que ahí, como es obligatorio, va a ir todo el mundo. Y ahí sí nos jugamos una parada importante en el Parlamento. Sí. Y aparte, el mismo día de las elecciones, se acercan gente, vecinos, que de repente no te ven nunca porque no van a la feria o están por fuera o no escuchan la radio, lo que sea, y te ven frente al local, y ahí mismo ya se establece el contacto con esa gente. Y por eso también es muy importante. Tiene la voluntad de ir sin conocernos, ir a votar a la Unidad Popular, y ya quedan en contacto con nosotros el mismo día de las elecciones, el 30. Y eso también hay que valorarlo, porque es otra instancia más de contacto con la gente que ayuda a agrandar la organización, ¿no? Y sí, exactamente. El tema de los vehículos es otro que en muchos lugares de Canelones es imprescindible, en todos lados. Pero hay lugares de Canelones, cuando vos dabas estas distancias, ya creo que queda el ejemplo, ¿no? Pero el tema de los vehículos, la gente de la zona que pueda sumarse con vehículos, sea en el lugar que sea, sería muy importante que lo haga, ¿no? Aunque sea un rato. Sí, en cualquier momento se puede dar una mano, y sobre todo hablando del otro lado del peaje, digamos, de Costa 1, que allí las distancias también son largas, la concentración de población es mucho más grande también, ahí estamos hablando que viven más de 120.000 personas, tenés la ruta interbalnearia, pero si voy a tener ya Natalia, son dos vías importantes con población de un lado y de otro y en el medio. Es muchísima cantidad de gente, son muchísimos locales, muchísimos circuitos, y también ahí se necesita también que cualquiera que se pueda arrimar, dar una mano, un par de horas, una mañana, todo el día, es muy importante porque facilita mucho el trabajo en su conjunto, ¿no? Con todos los compañeros en la organización. También acá en Costa 2 y en todo el departamento, pero para ir teniendo idea de lo que son las distancias, las cantidades de locales y circuitos que hay en cada lugar, que eso difiere mucho en todo el departamento, ¿verdad? Claro. Bien. Bueno, Leo, no sé si queda algo que vos quieras decir. No, justamente convocarlos a eso, a sumarse a esta organización, a esta instancia que se viene el 30, ya en un par de días nomás. Y también, entre hoy y mañana, tener la mesita para la distribución de listas y informar dónde se vota cada uno. Que eso es una tarea que en los últimos días se incrementa porque hay mucho más, las personas generalmente dejan todo para el último momento, o muchas personas, no todo el mundo, pero sí muchas, claro. Y van a buscar esa lista, y es importante estar ahí porque está, por ejemplo, acá en esta zona, el Arco de Salinas, hoy de tarde, mientras el tiempo lo permita, vamos a estar, mañana también, a partir del mediodía, mañana sábado, vamos a estar en el Arco de Salinas, así que se pueden arrimar a pedir su lista, a informarse dónde votan, y bueno, y esperemos que salga todo bien el domingo. Cómo no. Cualquier cosa, estamos a las órdenes, nos llaman para todo lo que sea difusión. Bueno, muchas gracias y estaremos en contacto entonces. Hasta luego, Leo. Leonardo Luzardo, entonces, con nosotros sobre estas horas y el trabajo de estas horas.